soledad llegó hasta acá. La soledad llegó hasta acá. Le abrí la puerta de adelante y la de atrás. La soledad llegó hasta acá. Ya vas a ver qué quiere hacer.